96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes, 4 de septiembre del 2018, momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisdé Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Arranca nuevo sistema de cobro de la gasolina en estados fronterizos. Bono escolar llegará a más de 4 millones de familias. Dicom ofertará en Petros en el mes de octubre. Socialismo bolivariano es un modelo humanista. Nacionales. El día de ayer, el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores, informó que este martes entrará en vigencia el nuevo sistema de cobro de la gasolina a través del carnet de la patria en estados fronterizos. Mañana arranca el sistema electrónico de cobro de la gasolina en todas las fronteras del país. Atención Venezuela, arrancamos en 8 estados: Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Macuro, Falcón, Táchira, Sucre y Zulia. En el estado Zulia y el estado Táchira, donde se concentra el 70% del contrabando de combustible hacia Colombia. Pero también en el estado Bolívar hay una importante suma de combustible, cantidad de combustible que se va para el Brasil, ¿verdad? Y en el Caribe, en el estado Falcón, en el estado Sucre, también se va hacia la región del Caribe. Hemos hecho un plan, fíjense ustedes, este plan incluye 85 municipios, Naguará. Empezamos con 22, seguimos con 41, van 85 municipios. 315 estaciones de gasolina, 315 estaciones de gasolina y 973 picos. Tenemos todo bien preparado, bien calculado, bien organizado. Todo el personal de PDVSA, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todo el personal de la misión Chamba Juvenil está entrenado y preparado, y tempranito van a estar en estas 315 estaciones de gasolina. Asimismo, el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, explicó cómo funcionará el nuevo sistema de cobro de combustible a través del carnet de la patria. Este dispositivo electrónico que tengo en mi mano, un dispositivo portátil que es muy avanzado, permite tanto el pago a través de los métodos tradicionales de tarjeta de débito, de crédito, es decir, tiene un lector magnético que permite deslizar la tarjeta de crédito o de débito, tiene también el chip que es utilizado en la banca, y lo más importante, tiene el lector del código QR, que es el lector del carnet de la patria. Además del lector del carnet de la patria, tiene el dispositivo de lectura biométrica, que es la huella, dispositivo que es indispensable para identificar junto con el carnet de la patria o la cédula de identidad. También lo permite para aquella persona que olvidó el carnet de la patria también, pero eso sí, es indispensable identificarse con el dedo. En este sentido, el jefe de Estado pidió el apoyo del pueblo venezolano para que este nuevo mecanismo sea exitoso en los estados fronterizos para luego extenderlo en el resto del país. Cultura al Día. Este lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que el bono escolar será depositado a 4 millones de familias a través del carnet de la patria, como parte de las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional para la protección social de la población venezolana. Igualmente, el bono escolar se va a depositar a través del carnet de la patria a 4 millones de compatriotas, 4 millones de bonos escolares, ¿verdad? Este es un bono complementario del bono escolar, del programa de recuperación económica, 200 bolívares del bono escolar al jefe de familia, en función de ir preparando lo que es el regreso a clases de la familia venezolana. El bono escolar y forma parte de los estímulos económicos y de la política de protección social, que es una de las líneas fundamentales que tiene que ver con el desarrollo del programa de recuperación económica. La línea número 9, el sistema de protección social a través del carnet de la patria y de los CLAP. Por otro lado, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, anunció el día de ayer que todos los pensionados deben ser incluidos en la banca nacional para agilizar el pago de pensiones. Confío en los pensionados del país, confío en las pensionadas. No creo esos rumores que hay por las redes sociales, no lo creo. Y doy una orden firme, todos los pensionados deben ser bancarizados y se les deposita como se les deposita un sueldo a cualquiera. Cuando yo cobro mi sueldo, no tengo que ir ese día al banco todo el día y me lo dan en efectivo, ¿no? Sueldo me llega a una cuenta y yo hago mis movimientos que tenga que hacer para pagar lo que haya que pagar, ¿verdad? Primer tramo de 450 bolívares, bien. Viene el segundo tramo para el 7 de septiembre. Y así iremos regularizando muy bien el pago de las pensiones. Cultura al día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, informó que a partir de octubre el sistema de divisas de tipo de cambio complementario flotante de mercado DICOM ofertará en la criptomoneda venezolana Petro. Esta línea de estabilización del sistema cambiario y fortalecimiento del DICOM es la línea número 2 de las 10 líneas estratégicas del programa de recuperación económica. Es una línea vital porque nos ha permitido reponer la capacidad de gobernar el tipo de cambio para la estabilidad de las variables económicas del país, del funcionamiento de la economía. Es muy importante, está funcionando bien. Puedo decir que el sistema de cambio venezolano, libre, único, fluctuante, va funcionando bien y cada día que pase va a funcionar mejor. Hoy lunes se hizo la subasta de esta semana, la primera de esta semana, el miércoles, el viernes habrá más subastas. Ya para el mes de octubre iremos regularizando subastas por día, los 5 días hábiles de la semana. Y eso irá funcionando. Yo llamo a los empresarios de Venezuela para que hagan todas sus operaciones legales, traigan sus dólares, sus monedas convertibles. Ya para octubre vamos a estar con un nuevo sistema de oferta en Petro. No voy a adelantarme porque eso va a ser algo que va a revolucionar el sistema cambiario de Venezuela. El Petro entra en el sistema DICOM en octubre. Somos cultura. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, el día de ayer, durante la clase magistral en la apertura del año pedagógico 2018-2019 de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, reiteró que Venezuela, a través del socialismo bolivariano, es una patria humanista. Colombia, el principal país de Sudamérica en emigrantes, la mayoría de ellos vienen a Venezuela y se han instalado en nuestro país y los hemos recibido, no como refugiados, no con estatus de refugiados, no. Los hemos recibido como hermanos y como hermanas, los hemos integrado a la vida nacional, los hemos integrado en los programas sociales de la Revolución Bolivariana, porque entendemos que forma parte del respeto y la garantía de los derechos humanos. El modelo del socialismo bolivariano, tal como lo concibió el comandante Hugo Chávez, es un modelo profundamente respetuoso de los derechos humanos, de las garantías, es un modelo garantista del derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, los derechos humanos de nuestro pueblo. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. 12:49, el primer mandatario nacional a través de su cuenta en Twitter felicitó y reconoció en su día la labor del empleado público. A su vez, recordó que un día como hoy, en 1854, fallece el libertador de Oriente, el general en jefe Santiago Mariño. margariteño que lideró la lucha contra el yugo español en tierras orientales. Noticias del Alba. El Festival Internacional de Fotografía de Bolivia, PhotoFex 2018, arrancará este martes en su sexta edición en el Museo Tambo Quirinconcho, ubicado en La Paz. El tema en el que se enmarcará este evento es cultura latente y acogerá al primer encuentro iberoamericano de festivales de fotografía, del cual se desprenderán diferentes actividades como talleres, conferencias, proyectos fotográficos y exhibiciones audiovisuales. En otras latitudes. Y en Argentina, la Asociación de Trabajadores del Estado Argentino, ATE, declaró que si no se cambia la política actual, lo que queda es cambiar al gobierno de Mauricio Macri. Escuchemos un reporte de Telesur. Cientos de argentinos salieron a las calles la noche de este lunes en rechazo al Macri ajustazo. Tras los anuncios, el presidente Macri no convenció a los mercados y el dólar volvió a rozar los 40 pesos. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, manifestó que si no se cambia el modelo económico y las relaciones con los trabajadores, lo que queda es cambiar de gobierno. Al tiempo que exigieron al Congreso aprobar una ley de protección del empleo público ante la declaración expresa de Mauricio Macri que aumentará la pobreza y ante el riesgo inminente de aumento de los despidos y que estarían, según versiones filtradas en medios locales, por el orden de los 10.000 trabajadores que quedarían en las calles. 12:51 minutos. Cultura. Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, desde su cuenta en Twitter, expresó su solidaridad con Brasil ante la pérdida irreparable que sufrió el Museo Nacional de este país ante un incendio que destruyó más de 200 años de historia del continente americano y el mundo. Somos Cultura. En la tarde de este lunes 3 de septiembre falleció el periodista y escritor venezolano Ángel Méndez, reconocido estudioso de la salsa como género musical. Ángel Méndez tenía 68 años de edad y era gerente de programación de la emisora caraqueña YFKE Mundial y trabajaba igualmente en el diario Correo del Orinoco. Este año ganó mención especial del Premio Nacional de Periodismo Impreso y se preparaba dos libros sobre el género de la salsa. Cultura al día. Este fin de semana, los días sábado 8 y domingo 9 de septiembre, a las 3 de la tarde se presentará en el Teatro Catia de la Parroquia Sucre la puesta en escena Descuentos 3x1. Obra infantil que robará más de una sonrisa a la familia venezolana. Así que están todas y todos invitados. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. El presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, recordó el nacimiento de Alberto Arbelo Torrealba, quien un día como hoy estaría cumpliendo 113 años de vida. Alberto Arbelo Torrealba es referencia de las letras y la cultura venezolana del siglo XX, político, diplomático y ensayista. Sus obras como Cantas, Por aquí pasó y el famoso corrido Florentino y el Diablo reflejaron las costumbres de nuestro llano. Y a propósito de su natalicio, se estará realizando un homenaje el día de hoy en el eje del Buen Vivir en Bellas Artes. Un canto al maestro Alberto Arbelo Torrealba. Están todos invitados. Somos Cultura. 12:54 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio, Josy Coronado,